Te digo más. Información auténtica, reflexión, análisis. Te digo más. Una creación de Medium Chucrum, con la conducción de Roberto Ruiz. Te digo más. ¿Cómo les va? ¿Qué día para hacer un programa en esta ciudad de Buenos Aires? Pero nos toca lunes. Es 31 de diciembre, pero es lunes cuando ustedes están acostumbrados a escuchar. Te digo más. Lo que daría en estos momentos es para hacer un balance del año, pero seguramente que si hacemos balance del año y de lo que ha pasado en esta ciudad, dejaríamos muchas cosas de lado. Vamos a tratar algunos temas, porque de todo es muy difícil que podamos hacer una síntesis en una hora. Más hoy, cuando en un rato más vamos a estar todos brindando, seguramente pidiendo que en lo económico y en otras cosas el año que viene sea mejor. Otros por ahí valoraremos más algunas cosas, como los afectos y la gente que uno tiene cerca. Pero bueno, de eso se trata la vida. Y también se trata de tener esperanza de que en nuestras manos están los cambios. El panorama no es alentador, porque como vengo diciendo ya hace muchos programas, mientras no exista una alternativa en esta ciudad y una alternativa que nos lleve por fuera de los que gobiernan ahora, pero por fuera de los que gobernaron antes, los cambios van a ser muy difíciles. Pero bueno, yo decía algunas cosas pensaba algunas cosas esperanzadoras, hay que decir, pero el panorama es bastante crudo. Fíjense, y nos debemos a la información, y tenemos que decirles que pasó algo que no esperábamos que pasara acá en la metrópolis, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es que se anunciara justamente para acá, más allá de que lo anuncie el Gobierno Nacional, cantidad de aumentos. Digo acá porque esos aumentos se van a dar acá y se van a dar en sectores metropolitanos de la provincia de Buenos Aires, pero fundamentalmente acá. ¿Por qué digo esto? Porque si bien este programa va para la ciudad de Buenos Aires, muchos, cuando yo empiece a hablar de cómo vienen los aumentos acá, me van a decir, pero acá en mi provincia hace 2 años que tenemos los mismos boletos, por ejemplo, que ustedes tienen ahora. Acá en mi provincia la electricidad hace 2 años que es más cara que la de ustedes. Y bueno, para no entrar en eso, yo lo que les digo, esto es lo que está pasando ahora en la ciudad de Buenos Aires. Se anunció 55% de aumento en electricidad, 26% va a ser en febrero, 14% va a ser en marzo, 4% va a ser en mayo y 4% va a ser en agosto. 55%. El subte, 44,8% directamente va a abril, va a pasar del 18,50 a 21,50. Los trenes, según la línea, todos van a aumentar un 40%. Según la línea, algunos van a costar un poco más que otros. Hablo de todos los trenes que salen de la ciudad de Buenos Aires, vayan a donde vayan. Algunos van a pasar de 8.05 a 12.65, como el Sarmiento, que es el más tomado, el que sale de 11. Otros van a pasar de 4.50 a 6.50, como el Belgrano Norte, a 6.75. Otros van a pasar de 5.50 a 8.75, como el Roca, y otros van a pasar de 5.50 a 8. Es decir, aumento promedio del 40%. Y también el gas, que esto no lo volvieron a anunciar, pero sabemos que lo habían ya anunciado antes, que el 35% se ajusta en abril. Y también, que se ha hablado muy poco de esto, el agua, que va a tener un reajuste del 27% en mayo. Pero lo que más te importa a vos, que estás escuchando ahí, seguramente es el colectivo. Se va a ir de 13 a 15 el boleto mínimo, hablamos del mínimo. Después, el 2 de enero, o el 3, porque anunciaron que el 2 o el 3. Después se va a ir a 16.50 en marzo, en febrero, y se va a ir a 18 en marzo, es decir, un 40%, de 15 a 18. Recordemos que eso es el boleto mínimo, después, que es el de los primeros 3 kilómetros, así que seguramente no vas a pagar esto, sino que vas a pagar de promedio en marzo unos 20 pesos, o quizás más. Bueno, había que decirlo, así comienza, así que bueno, no nos quedaba otra y lo decimos. La idea que tienen, bueno, dos ideas que hay. Una, que se le pasan los subsidios a partir de ahora, los va a tener que pagar a partir del año que viene directamente el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Así que el gobierno nacional le hace un favor, le aumenta todo para que tengan que poner menos subsidios. Y lo hacen antes de el segundo semestre, o ahí justo, terminando el primer semestre, a los 8 meses el último aumento, en agosto, en electricidad, por ejemplo. Lo hacen ahí porque estiman que tienen que ganar las elecciones, y para ganar las elecciones, eso es lo que estiman ellos, ¿no? Y para ganarlas no vendría bien que hubiera aumentos en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, cuando se vota, cuando se va a las PASO y cuando se vota. Así que todo eso ha pasado en los últimos días. Ha habido, terminando el año, algunas movilizaciones de los sectores más postergados. Recordemos que en Navidad los sectores del triunvirato de San Cayetano habían hecho frente al Congreso la mesa de Navidad, encabezado por algunos referentes de la Iglesia Católica y del Papa, como Grabois, y el día viernes pasado se movilizó Barrios de Pie a los supermercados. Se movilizaron para pedir comida para los supermercados, para los comedores que mantienen estas organizaciones sociales. Decir que la situación en la ciudad de Buenos Aires es muy cruda, es algo que todos sabemos. Decir que hay un ajuste fuerte es algo que todos sabemos. Decir que la caída del salario es algo que todos sabemos, pero bueno, ojalá que este año, cuando termine este año, pensemos todos cómo hacer para el año que viene generar lo que siempre digo, una alternativa acá en la ciudad de Buenos Aires y una alternativa nacional, sin los que gobernaron hasta hace algunos años y sin los que gobiernan ahora. Ese es el desafío. Si no, vamos a estar en una encerrona, vamos a estar igual o peor que estamos ahora. Aunque pensemos que estar peor que ahora es muy difícil, todo es posible, todo es posible. Acá ha pasado muchas veces que se pasó de algo que estábamos mal a estar peor. Así que bueno, hay algunas cosas que no quería dejar de tocar en este programa. Para mí fue un tema, o para nosotros fue un tema esencial, el tema de la educación. Cuando hablo del tema de la educación, siempre quiero dejar en claro que acá en la ciudad de Buenos Aires, de una manera u otra, co-gobierna el sindicato, sobre todo UTE, UDA, ICAMIP y algún otro, los que concentran más cantidad de docentes. Digo que co-gobiernan porque si no, no se estaría tan mal en educación como se ha estado este año que pasó. Fíjense ustedes, y esto aquellos que me siguen o que nos siguen habrán escuchado en este programa o en otros mis conversaciones con la gente de otros gremios, como Jorge Adaro, de Ademis u otra gente, en donde yo les preguntaba por qué los paros este año, que hubo más de 20 paros docentes, alrededor de 16 que hizo el gremio UTE, por qué en ninguno fue alto el nivel de acatamiento y por qué no se pudo hacer algunas medidas más fuertes por el tema salarial, porque si hay un sector que ha quedado muy retrasado acá en la ciudad de Buenos Aires es el sector docente, que arregló aumentos que no superan el 35% cuando la inflación anual ha superado el 47%. Vamos a tener las cifras ahora en enero, pero ha superado el 47%. Bueno, las explicaciones son que hay un desprestigio de cierta dirigencia, las explicaciones son que los docentes pierden mucho si tienen dos cargos, 6.000, 7.000 pesos, pero la realidad es que eso, por un lado, tiene su razón de ser, o por lo menos esto es lo que dicen algunos gremialistas, pero también es cierto que hicieron muchos paros que no sabían los docentes ni para qué se hacían, sobre todo paros para repudiar algo que había pasado no acá en la ciudad, sino que había pasado en otra provincia, o algún otro tipo de paro como por un homenaje a algún dirigente asesinado y todo eso, que hizo que para ciertos docentes o para muchos docentes ha sido eso, por lo menos no lo entendieron. Bueno, yo les voy a pasar ahora un audio y después vamos a hablar un poquito de este tema, que para mí es uno de los temas centrales en educación, en lo que estábamos hablando. Yo creo que entre los temas centrales en educación estuvo el de la UNICABA, que al final se terminó negociando que estuviera la UNICABA y los profesorados, cosa que uno sabe que a la larga los profesorados van a ir desapareciendo porque los docentes van a tratar de ser todos universitarios, así que todo ese acuerdo que aparentemente se hizo con algunos gremios, la idea que era terminar con los profesorados, a la larga se va a terminar con los profesorados porque los alumnos van a elegir la universidad, la UNICABA. Pero recordemos también que hubo, y de este tema queremos hablar, hubo en los últimos días, hace 15 días nada más, y para terminar el año salió una resolución, la 4055, que sacó el gobierno de Rodríguez Larreta para cerrar, una vez que terminen los ciclos, es decir, ahora se cierra primer año, pero después hasta que vayan terminando, es decir, en el 2023 se terminarían cerrando 14 escuelas comerciales y 9 cursos entre bachilleratos y liceos y bachilleratos de adultos. Esto ha llevado a que algunos gremios hayan hecho movilizaciones, ha llevado también a que se haya intentado hacer una una sesión de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires para terminar con terminar con este decreto, es decir, para que no se cierren los estas escuelas para adultos, pero bueno, eso ha fracasado. Yo les pido que escuchen a Luis, que es docente del Hipólito Vieites, y a Vanessa Gagliardi, que es secretaria gremial de ADEMIS. Ellos explican un poco la lucha y lo que ellos creen que puede pasar con este tema de los adultos y con la educación pública. El día viernes se emitió una resolución por la cual se cierran 14 escuelas comerciales más liceos nocturnos. En un momento, digamos, del año donde el gobierno suponía que no podíamos organizarnos. Los comerciales nocturnos, por ejemplo, Hipólito Vieites, tenemos una población donde estudian los sectores de menores ingresos, el 20% más pobre de la población, clase media-baja, chicos que estudian y trabajan, chicos que buscan trabajo y tienen que estudiar a la noche, chicas que quedan embarazadas y quieren terminar sus estudios para poder progresar. Este es un ataque fundamentalmente contra los sectores más postergados y más necesitados de la ciudad, fundamentalmente. Se les permite concluir sus estudios a aquellos estudiantes de las nocturnas de segundo a cuarto, pero ya no se abren nuevas cortes, lo que implica la devastación directamente de la escuela pública. Esto no es un hecho aislado. Llega después, hace un mes, hubo una reunión similar administrativa en donde los directivos de los institutos de formación superior docente, que también todo tiene que ver con la formación de personas que les cuesta mucho hacerlo durante el día, porque durante el día trabajan, tienen hijos, tienen una vida y deciden concluir sus estudios, en este caso secundarios, o bien alguna formación profesional en el caso de los IFSD, y lo que están haciendo es anular todo, cierran. Están arrodillados ante el FMI y lo que están haciendo es seguir los dictados de un organismo que no tiene ningún interés, absolutamente ningún interés, ni en nuestros pibes, ni en nuestros trabajos, ni en la educación pública en general. La coordinación esta es con la Grierson, que es una escuela de enfermería, porque también están atacando la salud pública, acortando las carreras, eliminando puestos. Entonces, el lactario del Ramos Mejía, el jardín, que tiene 32 años, también a partir del año que viene, la resolución del ministerio, que dicen que es inapelable, es que no se abre sala de bebés, entonces tampoco abrió una nueva cohorte. Digo, es un problema muy grave que tenemos. Sabiendo que esto es parte de un ajuste global a la educación, que quieren empezar por las escuelas nocturnas, por la población que está mucho más golpeada económicamente, pero que la intención de este gobierno es llevar el año que viene el plan que votaron en el Congreso de un ajuste a la educación pública de más del 50%, mientras sigan financiando a las escuelas privadas y confesionales. Entonces, este tiene que ser hoy el primer paso de un plan de lucha, porque si pasan estos despidos y este cierre de cursos, van a seguir por más cierre de cursos, por más cierre de escuelas, porque por más que se llenen la boca diciendo que apuestan a la educación, en la realidad hacen absolutamente todo lo contrario. Amuchan escuelas como por ejemplo el Cerámica 1 con el Irurtia, quieren trasladar el Romero Brez para hacer negocios inmobiliarios, cierran los jardines maternales. Entonces es muy importante lo que está pasando hoy, el paro es súper grande, la movilización es enorme. El gobierno de Larreta suponía que nos íbamos a quedar con los brazos cruzados, sin embargo, con cortes de calle, con distintas medidas, hemos logrado el apoyo incluso de la clase media. Es maravilloso ver cómo los vecinos bajan de los departamentos apoyando este tipo de medidas. Me da la impresión que claramente le falló a Larreta el sistema este de marketing, el sistema de estrategia comunicacional, le pifiaron feo. Hoy por hoy, digamos, la sociedad, la clase media, los sectores más postergados nos están acompañando en este reclamo. Y lo más probable es que ya empecemos a discutir un no inicio, porque si el gobierno no da respuesta, los docentes y la comunidad educativa vamos a estar en la calle y vamos a seguir peleando en unidad, que nos parece lo más fundamental. Bueno, escuchábamos la opinión de un docente y la opinión de la secretaria gremial de ADEMIS. Se intentó, lo había dicho antes de presentarlo, se intentó hacer en la legislatura, reunir a la legislatura para que se votara en contra de esta resolución de la 4055 y que quedaran abiertos los secundarios nocturnos. Cosa que en realidad ha sido inconsulta y que deberían ver qué hacer, pero es cierto, como también dijo el gobierno y dijo Larreta, que son programas del año 74, 75, pero las cosas no se arreglan cerrando, en todo caso se arreglan modificando. Bueno, no obstante, Horacio Rodríguez Larreta salió a hablar del tema, garantizó el trabajo para los docentes. Yo eso creo que es cierto, que porque faltan docentes en todos los secundarios y en todos lados, así que hoy con la falta que hay de docentes seguramente no va a haber ningún docente que pierda el trabajo. Después, bueno, está el tema de si lo trasladan a otra escuela y ese tipo de temas. Pero el problema central es que hay que tratar de a los adultos contenerlos. Por otro lado, también lo que dice el gobierno es que ya se anotaron 5.000 adultos y que no falta ninguna vacante, ¿eh? Así que bueno, estos son los temas, un tema que me parece central. Ahora, en esto yo quiero ser claro. No se puede citar a la oposición para que den quórum para votar una ley en contra de este gobierno y que el referente sea alguien con un desprestigio total. Yo creo que los legisladores de la Ciudad de Buenos Aires, sobre todo los de Vamos Juntos, que son los que no dieron quórum, se divierten cuando ven que la oposición está manejada por el ex ministro de Trabajo Tomada, ¿no? Un hombre que mantuvo en el 40% el trabajo en negro, un hombre que le explicaba a Pedraza cómo tenía que hacer para que no lo metieran preso por el asesinato de Mariano Ferreira, un hombre que no le dio a los gremios alternativos la personería hasta último momento, cuando se fue, para no tener problema con la UTA, por ejemplo, en el caso de los metrodelegados, o para no tener problema con la CGT, con los burócratas y con Moyano en algunos otros casos. Así que creo que toda esta gente muy desprestigiada hace mucho mal, habría que aislarlos, ¿no? A toda la gente que ha atacado a los trabajadores en el momento que haya sido, habría que aislarlo. Lo mismo pasa cuando habla de educación, el que fue ministro de Educación en la Ciudad de Buenos Aires, el que destruyó la educación de la Ciudad de Buenos Aires, y que en estos días lo veíamos compungido cuando, porque su hija, y esto fue un buen acto, denunció que acá en la Ciudad de Buenos Aires un médico de la ORT se había abusado de los chicos. Bueno, por supuesto que todo el mundo salimos a defender a la hija de Filmu, pero hay que decir las cosas como son. El hombre que cambió las leyes de educación, que nos llevó al debacle que es la educación ahora, mandaba a sus hijos a la ORT, donde pagan entre 20.000 o 30.000 pesos por mes, ¿no? Un poco difícil poderle creer a alguien que diga que está defendiendo la educación pública, que ha hecho leyes por la educación pública, cuando mandaba a sus hijos a la ORT a un costo de alrededor de 60.000 pesos, valores de hoy, mensuales. Bueno, pero todas estas cosas son las cosas que esperemos que el año que viene recapacitemos, y a todos aquellos que han sido antiderechos, como Tomada, como Filmus, como Grabois, en el caso de que también va a ser seguramente candidato a diputado por la Ciudad de Buenos Aires, es un antiderecho porque estuvo con los pañuelos celestes, estuvo con Bergoglio, estuvo en contra del avance de las mujeres. Así que, bueno, esperemos que toda esta gente sea repudiada en el momento que tenga que ser repudiada, es decir, en las elecciones. Bueno, vamos a escuchar a Mano Negra. ¿Recuerdan este grupo allá por los años 90? El grupo que lideraba José Manuel Tomás Antonio Chau Ortega, que todos conocemos como Manu Chau. Bueno, vamos a escuchar Mala Vida, Mano Negra. Chale. Thank you. Porque trato yo también. Cuando tú me hablas, toma un cabrón. Tana mía, corazón, estás sufriendo. Tana mía, por favor. Sufriendo malnutrición, me estás dando. Me estás dando mala vida. Ya dice la trama mi corazón. Dime tú por qué trato yo también. Cuando tú me hablas, toma un cabrón. Me estás dando. Estudiante y buscas alquilar tu primer departamento, sos jubilado y querés mudarte, o simplemente querés un lugar más grande, con Garantía BA todos van a tener menos costos para ingresar a una propiedad. Para saber más, entra en buenosaires.gov.ar/vivienda. Tenés tu lugar. Vamos, Buenos Aires. Te digo más. Te digo más. Te digo más. Con Meriem Chukrun y la participación de Roberto Ruiz. Bueno, cerrábamos el bloque anterior hablando de los antiderechos, ¿no? Y todas estas cosas raras que se han dado, como algunos que dicen que hay que unir en contra de Macri, o acá en la Ciudad de Buenos Aires en contra de Rodríguez Larreta, el pañuelo verde con el pañuelo celeste, eso es imposible. No se puede unir la iglesia y los antiderechos con todos aquellos que queremos mejor situación para, sobre todo en este caso, para las mujeres. Pero bueno, es lo que nos toca vivir, toda esta locura que lo vamos a vivir en las próximas elecciones, ¿no? Vamos a ver a Grabois, que ha estado en contra de la despenalización del aborto, lo vamos a ver de la mano de Ofelia Fernández, de esta chica que va con el pañuelo verde y algún otro, y bueno, se va a ver toda esta locura que seguramente va a ser repudiado por el pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, hablando de eso, vamos a escuchar a Marta Lanís. Marta Lanís es católicas por es de la agrupación Católicas por el Derecho al Aborto, y nos cuenta que en marzo, y por novena vez, se va a presentar en el Congreso un proyecto para la interrupción voluntaria del embarazo. Con respecto al proyecto de la campaña que ya ha tomado estado público a través de algunos diputados y especialmente ha hablado mucho del tema el diputado Lipovetsky, que coordinó el debate en la Cámara de Diputados. La campaña, inmediatamente después de la no sanción en el Senado, hicimos una plenaria y decidimos presentar el proyecto nuevamente, y se conformó una comisión redactora del proyecto. Están trabajando las compañeras de la comisión redactora, se van a tomar las lecciones aprendidas, va a mantener el espíritu de la campaña, el proyecto va a ser fiel al movimiento, y bueno, no vamos a dar a conocer los cambios hasta que no sea aprobado por la plenaria, que va a ser apenas podamos convocar a todas las compañeras de las diferentes provincias. La campaña nacional por el derecho al aborto está en todas las provincias. Funcionamos de manera horizontal, nos reunimos en plenarias nacionales, ahí tomamos estas decisiones. Mientras tanto, una comisión está trabajando y confiamos que va a ser un proyecto superador. En relación al balance del año 2018, creemos que la marea verde fue algo maravilloso, trascendió las fronteras. El derecho al aborto fue asumido por las jóvenes, por las estudiantes de secundarias. La movilización primera del 13 y 14 de junio fue de más de 1 millón de personas, la mayoría mujeres. Luego, el 8 de agosto, fue difícil contar, pero éramos casi 2 millones de personas en la calle. Era imposible circular. Eso da cuenta de la adhesión popular inmensa, y que no fue solo en la ciudad de Buenos Aires. Mientras nos movilizábamos en Buenos Aires, en todo el país había movilizaciones. En 58 países hicieron pañuelazos para apoyar el debate. No podían entender en otros países cómo, con tanta gente en la calle, un Senado tuvo la falta de visión de no aprobar esa ley, porque cuando una ley tiene apoyo popular no pueden hacer lo que hicieron. Pero eso nos da la posibilidad de tener mantener viva la convicción de que lo vamos a lograr. Más temprano que tarde vamos a lograr, y vamos a presentar el proyecto, y tenemos mucha confianza en que vamos a lograrlo. Hemos logrado la despenalización social. Ya el aborto dejó de ser tabú en nuestra sociedad, dejó de ser tabú en nuestras familias. La revolución de las hijas, la revolución de las nietas, la cantidad de mujeres mayores que pudieron hablar de sus abortos. Digo, ha sido un año de una adrenalina tremenda que nos ha llenado de energía, de reconocimiento nacional e internacional. Bueno, habría muchísimo para decir, pero todas estas cosas ya se dijeron. Tenemos que ponernos a pensar cómo logramos la ley a partir de ahora. Bueno, en este caso la situación va a ser difícil. Yo calculo que teniendo en cuenta que el Congreso es el mismo, podríamos decir que por ahí en diputados pasa, o por ahí no, hay diputados que se dan vuelta ahora con todas estas cosas raras que ocurren, con estas alianzas raras que va a haber en la ciudad de Buenos Aires y que va a haber también en todo el país. Pero bueno, está bien que lo hayan presentado. Por ahí después, cuando va al Senado, hay algunos senadores que se dan cuenta que se puede vivir sin la Iglesia Católica que te esté soplando la nuca. Así que bueno, en principio se volvería a presentar el proyecto. Hay que ver si se acepta. Algunos diputados insisten en que van a tratar de hacer alguna modificación para que esta vez pase el Senado. Veremos cuáles son las modificaciones. y veremos si se puede agregar el derecho a la despenalización del aborto entre las conquistas de las mujeres en el año 2019. Esto forma parte de lo que uno dice es la esperanza hacia el año que viene, que ese problema, que es un problema de clase, un problema muy sentido, un problema que muchos venimos trabajando desde tiempos inmemorables, por ahí se puede llegar a una buena conclusión. Y si no es el 2019, será el 2020, aunque eso también dependería de que no ganen los sectores retrógrados y tengan más diputados los sectores más retrógrados, que eso perjudicaría el avance en los derechos. No quería dejar de que pasara este programa y este fin de año sin recordar algunas cosas que fueron muy tristes para la ciudad de Buenos Aires, pero por ahí nos sirven para ver, como antes hablaba de los responsables del trabajo en negro, de los responsables de la educación, por ahí sirve para que aquellos que les interesa la historia, la vida, el prójimo, sepan que atrás de esto que vamos a hablar ahora hubo mucha gente que fue juzgada, pocos los que fueron procesados, pero sí un intendente, digo, un jefe de gobierno de la ciudad fue destituido, y eso en su momento fue una buena noticia. Pero lo malo, que ese jefe de gobierno puede aparecer en estas elecciones también como candidato. Recordemos que hasta no hace mucho fue abogado de la expresidenta por un tiempo. Hablo de Aníbal Ibarra, y cuando hablo de Aníbal Ibarra y de responsabilidades y de corrupción, hablo de Cromañón, hablo de un 30 de diciembre nefasto, allá en el 2004, cuando 194 chicos que fueron a ver a callejeros murieron. Vamos a escuchar, y esto es un homenaje para todos los sobrevivientes, para aquellos, algunos conocemos, con muchos hemos hecho en algunos momentos reportajes, han estado visitándonos en diferentes programas, otros son amigos, otros siguen ahí peleando para sacarse de encima todo lo que significa los estrés post-traumáticos de ese día en que 194 murieron y muchos quedaron al borde de la muerte. Maylin Blanco era la hermana de Lautaro y él murió, ella fue sobreviviente, y en la palabra de ella queríamos homenajear a esto que pasó hace 14 años, homenajear a los sobrevivientes por su pelea para que los responsables pagaran, aunque realmente mucho no fue lo que pagaron, pero creíamos que era necesaria una palabra como esta. Mi nombre es Maylin Blanco, soy sobreviviente de Cromañón y hermana de Lautaro, que falleció esa noche en Cromañón. En el 2004 yo estaba cursando cuarto año de la escuela secundaria, y era una vida común de un adolescente de 16 años que salía a bailar. Me gustaba mucho el rock y ir a los recitales. Esa noche nosotros entramos temprano a Cromañón porque tocaba Ojos Locos, entonces lo queríamos ver. Subimos al baño antes de que empiece Callejeros. Mientras estamos bajando, empieza a tocar la banda. Estábamos bajando las escaleras y yo miraba para el escenario. Y Juancho, que era el saxofonista de ese momento, lo veo que señala justo para donde estábamos nosotros. Giro la cabeza y veo un humo terrible que se venía encima nuestro. Y todavía las lucecitas de la caldera rebotando en el techo. En ese instante fue un caos total, nadie sabía qué hacer. Yo me quedo quieta con Lautaro de la mano, mis otros amigos se van y se corta la luz. Yo después lo pierdo a Lautaro porque en los tumultos de gente se me suelta de la mano. Y decidí quedarme tranquila hasta esperar que algo pasara. Me acuerdo que me senté en el piso, me saqué la remera, me la puse en la cara y me desmayé. No me acuerdo más nada hasta las 6 de la mañana del otro día, que me levanto en coma en el hospital Ramos Mejía. cuando me enteré de Lautaro, me enteré de lo que había sido Cromañón. Porque yo no tenía noción de lo que había pasado. De golpe me tuve que enfrentar con la muerte y con la inescrupulosidad y con las injusticias, todo en una sola noche. Entonces, primero madurar para poder enfrentar todo eso. Pero después hubo un proceso en el que aprendí a valorar la vida de otra manera. Valoro el doble los mates con amigas, los viajes, un montón de cosas que antes uno quizás las pasa más de largo. Aprende a valorar lo verdaderamente importante y eso claramente es un proceso de crecimiento positivo. Son dos patas para que Cromañón no se repita. Una es la pata judicial y la otra es la concientización social. Entonces, lo más importante es concientizar a la gente que si uno siente que un lugar se puede prender fuego, no te quedes. Andate, pero hace algo para que ese lugar cambie. Entre todos hay que ir viendo cuál es la mejor forma para que eso cambie. Pero en un primer momento creo que sí hay un cambio de conciencia y que, bueno, hay que seguir impulsándolo. Me acuerdo que lo que dije en ese momento y mantengo hasta el día de hoy es: si yo salí, si yo estoy viva, es por algo. Para luchar, para buscar justicia y, por sobre todo, para seguir viviendo plenamente y feliz. Bueno, vaya con estas palabras nuestro homenaje a estos chicos luchadores que con sus movidas se pudieron llevar a que sean juzgados algunos de los responsables. Yo pensaba qué tema podría identificar lo que va a ser, te digo más, en el próximo año. Y creo que sin ninguna duda, y asumo la responsabilidad, creo que el tema es El Necio, de Silvio Rodríguez, porque acá vamos a seguir tratando de que ustedes tengan una opinión diferente, de que ustedes tengan la opinión de aquellos que no están engrampados con ninguna movida política partidaria y que solo están estamos inmiscuidos o metidos en lo que es cambiar esta sociedad, cambiar esta ciudad de Buenos Aires, y no hablo de cambiarla en los espacios verdes o en tener o no tener bicicletas y en otros temas que creo que ahí para decir la verdad son temas en los que se ha avanzado. La ciudad de Buenos Aires está mucho más linda, pero está muy averiada con el tema transporte, muy averiada con el tema salud, muy averiada con el tema educación, muy averiada con la gente sin techo que está viviendo en las calles. Así que bueno, ahí me van a tener y ahí nos van a tener a nosotros, te digo más. Escuchemos El Necio. Para no hacer de mí como pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para hacerme un lugar en su Parnaso, para darme un concito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda. Vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Ay, adiós, que será divino, yo me muero como viví.

Esperemos que todos aquellos que nos han seguido este año tengan un año mucho mejor, pero también recordemos que para tener un año mucho mejor tenemos que pelearlo y tenemos que pelearla y nos lo tenemos que merecer. A veces pienso que no nos lo merecemos, ¿no? Cuando veo que todavía hay gente que ha destruido todo acá en Buenos Aires y en el país y sigue siendo una alternativa o una opción para cambios, y uno dice, y no aprendimos nada. Si vamos para cambiar a lo que estamos viviendo ahora, vamos a ir a las elecciones con aquellos que nos destruyeron antes, sí, evidentemente uno hasta llegaría a pensar que no nos merecemos algo mejor. Pero yo creo que sí, que hay mucha gente que estudia, hay mucha gente que trabaja, que hay mucha gente que quiere hacer cosas, que hay mucha gente que se moviliza con causas que son reales y son verdaderas. Hay gente que ha logrado diferentes plazas, como la de la Manzana 66 ahí en 11, como el Parque de la Estación, como otros lugares verdes o plazas que se han logrado con la lucha de los vecinos, como también se ha logrado bachilleratos y tener más bachilleratos con la lucha de los vecinos y gente que trabaja ad honorem y que buscan poder enseñarle a los chicos en la Villa 31 y en otras villas. Bueno, esa creo que es la forma. Nos vamos, igual vamos a seguir durante el verano, así que recuerden que siempre los lunes a las 5 de la tarde vamos a estar. Yo le quiero agradecer a Natacha Bianchi en la retaguardia, que nos ha acompañado durante todo el año, también a Julio en la AM690, que de alguna manera también nos ha acompañado en la operación técnica, y por supuesto a Camilo, que es parte responsable de todo esto que ustedes están escuchando. Chau, feliz año nuevo y que todo salga bien. No les quepa duda que todo va a salir bien. Y vamos a seguir, como le gusta decir a Merien Chukrun, alegres y sanos. Te digo más. Merien Chukrun. Roberto Ruiz. Dos voces con ganas de volar. Volar, volar. A descubrir qué pasa en la ciudad. Yo quiero volar y volar y saber cómo es la gente más allá de acá. Acá. En la retaguardia.